Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Buen día, Fabio, ¿cómo andás? Bueno, bien. Bueno, queríamos preguntarte un poco sobre el incidente mismo y cómo lo fueron resolviendo. Mira, te comento, a la mañana cuando va el encargado de abrir, se encuentra con que habían entrado, habían hecho destrozos y se habían llevado varios elementos de lo que es la parte del buffet de la cancha. ¿Qué elementos? Entre televisor, mi componente y después todo lo que con la parte, tiene que ver con la parte deportiva, pelotas, pecheras y algunas cajas de bebidas y después alimentos también. Bien, ¿y ustedes se percataron del hecho y inmediatamente, bueno, dieron aviso a la policía? ¿Cómo fue el procedimiento? Exacto, se comunicó Walter, que es el empleado que tenemos a la mañana conmigo, y dije que haga un listado de las cosas que veía que faltaban para hacer inmediatamente la denuncia. Cuando, en el medio de que está haciendo la denuncia, aparentemente la policía ya tenía datos de quién podía llegar a ser, por esto que estaba diciendo ustedes, que habían posteado por las redes sociales parte del botín que se habían llevado de la cancha. ¿Ustedes vieron las fotos en las redes sociales? Yo las vi después de los allanamientos, cuando estaba en Tandil, después me lo mostraron, sí. Yo las vi después, sí. ¿Qué sentiste cuando lo viste? ¿Qué pensaste? No, es una sensación por ahí de bronca, ¿no? Porque la situación económica está muy difícil hoy en día, y bueno, y tener un hecho de estos también te bajonea mucho y te tira un poco para atrás, ¿no? Todo el esfuerzo que se hace. ¿Y qué pudieron recuperar, Fabio? En sí, nosotros recuperamos lo que es el mini componente y parte de las cajas de la bebida que se habían llevado, que justo eran para premios de un torneo que había, y había algo de mercadería también, comestible, pero obviamente hacía justo el sábado mucho calor y estaba casi por descomponerse, o sea que decidimos deshacernos de eso. ¿Es la primera vez que pasa este tipo de...? No, esta es la tercera vez que nos pasa, por eso decidimos poner rejas, todo lo que hay alrededor, unas rejas bastante grandes, pero bueno, se las ingeniaron y pudieron entrar igual. Ayer me decía Fabio que estamos expuestos, casi como bueno, sabíamos que nos podía pasar. Lo terrible es eso, ¿no? Digamos, cerrar todos los días como pidiendo que no pase nada, pero sabiendo que están expuestos. Sí, totalmente. O sea, todos estamos expuestos, ¿no? Como hoy en día, como está la situación, sí. ¿No? Que nos pase esto a cualquiera. Pero no es la única cancha de fútbol que pasa. Pasa constantemente porque saben que por ahí más que una alarma o alguna cámara, no, a la noche no hay gente. Y bueno, en sí lo único que se pueden llevar es cosas deportivas, un televisor y demás, o sea, arriesgan mucho por poco, ¿no? ¿Y lo deportivo no pudieron recuperar nada entonces? No, se recuperó parte y eso es lo único que apareció, pero quizás cuando eran más de una persona, por ahí se lo han dividido, no sé, por ahí es lo que pienso yo. Bueno, uno puede suponer que ahora, digamos, la investigación puede estar encaminada, ¿no? A partir de haber encontrado algo, sí, totalmente. Se puede seguir el resto, bueno, del resto. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. En este caso, y hay que decirlo, la policía actuó, al igual que la fiscalía, de manera inmediata, porque siempre le caemos cuando no vemos que no hacen las cosas bien, y en este caso la verdad que lo hicieron de manera perfecta, ¿no? ¿Habían visto estos dos sujetos en algún momento ahí en la Juve? No, de mi parte no reconozco a ninguno de los dos, no, la verdad que no. Listo, Fabio, muchas gracias por el contacto y bueno, ojalá que se pueda recuperar todo, ¿no? Y además que estas cosas no sigan pasando. Por favor, un saludo a todos. Gracias por Nos vemos, Fabio.